Instantánea 2. María Laura Fruchela. Fue ver a ese hombre en el bar pedir un cortadito y una medialuna dulce. Pedirlo sin los dientes postizos. Y ahí me acordé de esos dos hombres queridos a los que le debo la vida. Casi no lo puedo mirar a ese hombre sentado en una mesa delante de mí, comiendo, toda la cara batiéndose en cada bocado. El hombre tiene unas bolsitas de nylon viejas, una negra, la otra roja. En letras doradas, el nombre de una casa de ropa que ya no existe. Mira unas fotocopias de impuestos. Dobla, corta, acomoda, calcula, igual que ellos. Saca los lentes y hace cuentas, igual que él. Escribe, los lentes con mucho aumento, la camisa arrugada, la bolsa remendada con tela adhesiva. La moza le cobra el cortado y la medialuna. 8,50, le dice. 2,50 una medialuna, qué manga de pistoleros. Al decir pistoleros, es esa cara, la misma, la de él, se enoja desubicado y tierno. Quejarse del precio de la medialuna. Gesto de rebeldía ante lo pequeño, con tono increpante, que por fuera de lugar es dulce. Cuenta unas monedas y las pone en el bolsillo. Se cruza a la casa de loterías, va a jugar un numerito y el azar, se encargará del resto.